acabó nuestro tiempo de querer. No. Deja, sin rapar, rapar el mueble, compadre. Sin rapar el mueble, compadre. ¿Le queda o qué? ¿Y ese rollo, pues? Si acabó. Que empiece con la música o le empezamos nosotros. Dele, Diego. De los dos veces. Mira nomás. O sea, los músicos ya están más borrachos que nosotros. Mucho así lo que me permite. ¿Cómo no? Ah, pero ya me la robaste. Perdónenlos. Échalo para acá, compa. Ya andan borrachos, perdónenlos. Ey, Dylan, mira, saluda a la cámara ahí. Compa Dylan, compa Dylan. Compa Dylan. Se acabó nuestro tiempo de querer, no. A ver si le entiendes. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Chingar a su madre. Los amores a la fuerza no convienen. Y es la neta, compa Edwin. Se la pasa renegando. Con las copas encima es otro pedo, pelo. Qué abusivos. No, anda, anda en otro mundo, Roger. No le hagas caso. Arranca. Los amores a la fuerza no conviene. Y es la neta, compa. Se la pasa. Chingue y chingue todo el tiempo por tu gusto ha de ser que tú te quedes o te largues si no tienes sentimientos. Pero no regreses nunca. Sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañarás mi cariño. ponme en tu libro de recuerdos. Compa, compadre, corazón del cielo, porque yo nomás ando más pedo que todo. Primo, no estás tomando, güey, primo. Así me la aplica en todos los pinches conciertos, primo.